y no has podido olvidar lo que conmigo tú sentías y hoy quisieras regresar. ¿Tú qué crees que yo te voy a perdonar? Olvidaré lo que dijiste y lo que me hiciste llorar. Estoy creyendo que soy algo con lo que puedas jugar. Pues te equivocas si has pensado que te voy a perdonar. Conmigo no, no vuelvas más. Seguro vienes y me dices que tú quieres regresar. Conmigo no, no caeré más. En este juego de mentiras, en que tú te divertías. Conmigo no. Soy algo con lo que puedas jugar. Pues te equivocas si has pensado que te voy a perdonar. Conmigo no, no vuelvas más. Segura vienes y me dices que tú quieres regresar. Conmigo no, no caeré más. En este juego de mentiras en el que tú te